Y en el contexto del Día Nacional del Vino, que se realiza el 4 de septiembre, acá en la región de Valparaíso se han desarrollado distintas actividades, tanto en el Valle de Casablanca, en el Valle de Aconcagua y en Cartagena, para celebrar este día y para invitar a todos aquellos amantes del vino a que puedan conocer estos valles y conocer las distintas actividades y disfrutar un grato momento en familia.